no me quieres. Si te marchas con un nuevo amor, no voy a detenerte. Se van contigo todos mis deseos, mi alegría, mi vida y mis sueños. Me has mentido todo este tiempo, a tus palabras hoy se las lleva el viento. Prometiste ante Dios serme fiel, quererme hasta la muerte. Como si nada, hoy me dejas deseándome suerte. Tantos años luché protegiendo este amor y hoy me dices que no, que todo terminó. Me quieres. Si te marchas con un nuevo amor, no voy a detenerte. Se van contigo todos mis deseos, mi alegría, mi vida y mis sueños. Me has mentido todo este tiempo, a tus palabras hoy se las lleva el viento. Prometiste ante Dios serme fiel y quererme hasta la muerte. Como si nada, hoy me dejas deseándome suerte. Protegiendo este amor y hoy me dices que no, que todo terminó. Prometiste ante Dios serme fiel, quererme hasta la muerte. Como si nada, hoy me dejas deseándome suerte. Protegiendo este amor y hoy me dices que no, que todo terminó. Prometiste ante Dios serme fiel, quererme hasta la muerte. Como si nada, hoy me dejas de